Tenán, buscan la luz eterna. En su iglesia siguen las reglas, sigue la guerra. Sus ojos cierran el mundo feo. Es que no veis lo que yo veo. La miseria llama a tu puerta y en su nariz te cierra. Es más bonito vivir un mundo rosa, buscar la vida hermosa que venden los anuncios y la prensa rosa. El sueño americano, la pesadilla hispana, el hambre hermana, levantarse de mañana y descubrir que todo es mentira. El mundo gira, un hombre obeso ríe de un hombre famélico y se muestra escéptico ante la importancia de un tanto por ciento que rasca su bolsillo para alimentar a mis chiquillos que lloran de hambre. La tele de este hombre, gatillo en el aire que el viento deshace, puta hipocresía que no hace sus normales. Son sus marionetas, personas normales, y lo que saben, lo que quieren son animales. Gatillo en el aire que el viento deshace, puta hipocresía que no hace sus normales. Son sus marionetas, personas normales, y lo que saben, lo que quieren son animales. Corre a tu parroquia, lava tu conciencia, reza alguna mierda, cumple penitencia. Es fácil ser un hombre bueno cuando Dios perdona. De un día pa' otro eres otra persona y te engañas a ti mismo. A las puertas del abismo hay un letrero que dice: los ricos al cielo, los pobres al infierno. Millones de corderitos van de acá pa' allá y el señor pastorcito lo va a cuidar, y a su dinero también, porque España va bien, al menos pa' él. Gatillo en el aire que el viento deshace, puta hipocresía que no hace sus normales. Son sus marionetas, personas normales, y lo que saben, lo que quieren son animales. Gatillo en el aire que el viento deshace, puta hipocresía que no hace sus normales. Son sus marionetas, personas normales, y lo que saben, lo que quieren son animales. La felicidad no existe, un chiste, ya lo viste, es triste. Derramar tu vida en causa perdida, con el alma partida. Soportar mil líos de puta y mirma, materialista rudo y de mente uniforme. Gritan por buen camino y están conformes. Votan a Pepe, que es un hombre noble, tras el que se esconde la avaricia, su codicia, reparte ignorancia. Políticos sin inteligencia ni conciencia, no conocen más ciencia que la audiencia. Gatillo en el aire que el viento deshace, puta hipocresía que no hace sus normales. Son sus marionetas, personas normales, y lo que saben, lo que quieren son animales. Gatillo en el aire que el viento deshace, puta hipocresía que no hace sus normales. Son sus marionetas, personas normales, y lo que saben, lo que quieren son animales. Son animales.